feminista. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, bienvenidas al Nieiru. Yo soy Ayalga. Y esto que suena es Per Black Girls de Eni. Es, bueno, la canción se llama Eni, ¿vale? Y también participa Your Jasmine. Aquí nos están hablando de lo bella que es la esencia de las mujeres negras en la diáspora y reclaman pues su lugar en la sociedad. Tenemos varias recomendaciones de Nora y también una recomendación de un libro que ahora os voy a poner, ¿vale? Yo ya perdí la cuenta de cuántos programas llevamos. Espero que los estéis escuchando todos. Ya sabéis que están en Spotify, en la web de Radio Crash y el blog, y que se emiten aquí en Radio Crash tanto los miércoles a partir de las 7 de la tarde como los viernes en la reemisión. Black girls, not area codes. These black girls need to be in the shows. Be on the runways, not just mood boards. On top of that, we got a steam in your team. Look at your crown, natural, relaxed, at a Jericho. One time soft and sheen. Where black girl magic is sometimes blue. Might broke a hairband or two. Raise my voice, you're gonna say that I'm angry. Kiss my teeth, and now you say that I'm good. Kid at 16, you say it's my destiny. Drive a range, you think I'm up to no good. Give us a break and let us breathe, man. Give us a chance, let us achieve, fam. And I know that my hair looks a bit different today. So don't touch my hair. Like, new hair, who dis? Old black woman. Jacket and a bantu twist. Look, mind over matter, I can handle this. We're fine, took a second of awards and risk. See, I think that I care too much, but all this and cover see air. Two cups, I've got nothing to show, but you love. Check my flaws and all my trials. I was black back when it wasn't even in style. That's cool. I like it. The growth, the life, the pain, the fight. We love, we fight. Hoy os traigo una recomendación literaria que os aseguro que os va a encantar. Os vengo a hablar del cáliz y la espada, de las diosas a los dioses, culturas prepatriarcales, de la autora Ryan Eisler. La búsqueda de respuestas a preguntas como ¿por qué los hombres son violentos con otros hombres y en especial con las mujeres? ¿Existían las sociedades prepatriarcales o siempre ha sido así desde el principio de nuestra especie? A escribir en 1987 este libro, que a lo largo de los años ha sido editado varias veces para ampliar y actualizar la información. Porque si algo podemos destacar de esta autora es su grandísima precisión a la hora de argumentar su escrito, siempre basándose en la evidencia científica y, como no, echando mano de numerosos estudios y obras de mujeres tan conocidas como Merlin Stone, Kate Millett o Mary Daly. Ryan entremezcla con absoluta ligereza las diversas evidencias que se proponen desde la arqueología, el arte, las ciencias sociales, el feminismo o la historia, entre otras. Por supuesto, desmonta las bases del darwinismo, en las que se defendía que la competencia y la lucha son inherentes al ser humano. Ryan analiza las primeras civilizaciones de la historia, donde todas las evidencias arqueológicas y empíricas apuntan a la existencia de una mentalidad ginocéntrica, una cultura que se define como matrística o solidaria, sin grandes distinciones basadas en la clase social o el sexo, y de qué manera influye en todo esto el culto a una diosa benevolente y conectada a la naturaleza. Ryan, además, aborda cómo el androcentrismo, es decir, una sociedad basada en que el hombre es superior al resto de seres, empapa todas las capas de nuestra sociedad, y que es un modelo que a través de la historia se ha traducido en todas las variaciones posibles de explotación social y económica. Argumenta que tanto el marxismo, el anarquismo, el socialismo, el comunismo o incluso el ecologismo nunca han abandonado el dogma androcentrista y por esta misma razón han fracasado, porque las relaciones entre las personas siguen basándose en la supremacía masculina y no en la solidaridad. Este libro ha sido nombrado por numerosas personalidades del mundo académico como la obra más importante sobre la teoría de la evolución humana desde que Darwin publicase la suya. Sin duda, El cáliz y la espada es un soplo de esperanza. Respalda eso que ya sabíamos, que otra sociedad más justa es posible y que no surgirá sin la liberación de las mujeres. Pero además, nos abre los ojos a nuestra propia historia, a esa que intentaron borrar con tanto ahínco, la de las mujeres, y nos demuestra nuestro papel fundamental dentro de la sociedad y el poder que albergábamos como mujeres. Destacar que su autora se encuentra ahora mismo escribiendo otro libro, basado en investigaciones muy similares, a sus 85 años de edad. Admiramos su determinación y energía, y esperamos que siga escribiendo obras tan maravillosas como la que hemos presentado hoy. Pues muchas gracias, Nora. Claro, es que la revolución será feminista o no será. Y vamos a pasar ya, sin más dilación, a una de las entrevistas principales. Vamos a tener dos entrevistas de diferentes temas, ¿vale? Vamos a ir con la primera, un rollo así más cultural. Pues hoy tenemos aquí en el Nieiro Las Rapiegas a Verónica Gutiérrez, que es una actriz de Candás y además tiene su propia compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantada de estar con vosotros otra vez. Nada, cuéntame, vamos a ver de qué hablamos hoy. Bueno, pues de la obra Libertad, Libertad, ¿no? Que hicisteis. Uh-huh. Cuéntame, a ver, un poco. Esto es con la compañía Nutris de Gijón, lo dirige Ingmar Rodríguez y en escena somos dos mujeres que interpretamos a dos maestras de la República. El tema es muy interesante, entonces bueno, cuando nos llamaron para hacer este espectáculo no había todavía un texto definido. La cosa era indagar un poco sobre vidas de otras maestras de la República. Y a partir de ahí, hacer una ficción. Es decir, estos personajes no fueron reales, pero son historias de muchísimas mujeres que sí fueron reales. O sea, hicimos ahí como un collage, ¿no? Para contar cosas que sí sucedieron en realidad, aunque estos personajes no existieron. Porque os estuvisteis documentando bastante, ¿no? Sí. Para conocer, bueno, los testimonios de mujeres que sí que fueron reales. Manos para intentar eso, ser un poco fieles, aunque no sea una cosa, ya te digo, no, la historia como tal no es exactamente, no es real porque no son dos mujeres que existiesen, pero a la vez sí que existieron en otras muchas, ¿no? Hmm. O sea, nos basamos en testimonios de muchísimas mujeres, hay libros documentales también súper interesantes que de hecho también nos llevaron. ¿Alguno así que nos puedas citar? Uy, no me acuerdo del título. Es que esto también fue en 2019. Pero, luego lo miro, mira, sí, y eso os lo facilito porque tengo que ir vale, sí. a las fuentes iniciales. No problem. No, aquí, por ejemplo, un libro del que hablamos con la escritora, fue el de Silenciadas pero no olvidadas. Ay, sí, sí, y sí, ese sí. También, como hay un capítulo que habla de las maestras, sí, de la República, pues igual lo habíais usado. Sí, yo creo que ese lo usamos. Tengo una memoria que es terrible para dar datos y cosas. Me vais a preguntar datos exactos y años exactos. No. En eso soy. Y mira que mucha gente me dice, pero si eres actriz, lo de la memoria tienes que llevártelo precisamente. Claro. Estudiarme los textos no es que no me cueste. O sea, me cuesta. Tiene que costar bastante, sí. Y precisamente con lo que menos me quedo es con los datos. Porque al final lo otro te lleva a una emoción, ¿no? Estás trabajando con un diálogo que dice mucho y todo eso, yo lo ligo mucho a la emoción. Y hay veces que haces pequeñas morcillitas que de repente si en vez de lugar dices sitio, o pues, claro, no pasa claro, nada. Porque yo no, ya te digo, soy más de aprenderlo por emoción. ¿Y qué te iba a decir? Con el movimiento y todo. Sí. ¿Cómo es el argumento de esta obra? Bueno, pues parten de la vida de dos maestras diferentes, que una es de familia bien, ¿no? Y la otra es de una familia pobre, hija de campesinos, campesinos que ni siquiera tenían su propia tierra, ¿no? La tierra, labraban la tierra para el dueño. Entonces queríamos también dar esa visión de dos mujeres que en principio también están comprometidas las dos, pero cómo va cambiando. No voy a decir el final, este, ¿no? No quiero decir cómo acaba, pero bueno, cómo se enfrenta cada una a lo que sucede, que son cosas terribles, ¿no? Y yo, el argumento empieza antes de que empiece la guerra. O sea, la ilusión que había por la novedad en la República, cuando cómo cambió el sistema en educación, que venía toda esa, no sé, yo lo leo ahora, o sea, cuando estaba documentándome para la obra, y dije, bueno, qué modernismos, qué cosas, que estaban avanzados, sí, dos siglos a su tiempo. Y de repente llega la guerra, llega el franquismo después y todo lo que a estas maestras les va sucediendo y cómo cada una responde de una u otra manera. Pasan cosas terribles, ¿no? Como pasaron en realidad. Y la consecución, o sea, cómo se desenlaza, espero que lo puedan ver en directo, que eso no se puede desgranar. Y bueno, obviamente es un drama. Es un dramón. Es un dramón ahí. Y ya me contabas ahí en off que hay una comunicación con la cuarta pared un poco, ¿no? Sí, bueno, es que son diferentes formatos. A veces hay escenas que pasan entre ellas, se comunican, otras veces es como si fuese una especie de documental, y esto también fue a partir de esos documentales donde vemos estas mujeres que cuentan sus vidas, que se traban al hablar, ¿no? Como que cuando están rememorando algo, a lo mejor estás rememorando algo muy duro, pero no es lo mismo que si te estuviese pasando en el momento. Cuando te pasa algo en el momento muy duro, lo vives de una manera terrible, y muchas veces cuando lo haces con el tiempo, pues sí, está ese trasfondo que puede ser terrible, pero lo cuentas como pues con esa distancia ya que te da el tiempo, claro. Lo asumes de una manera diferente. Entonces, dos hechos igual de terribles, con ese paso del tiempo se pueden contar de maneras diferentes. Entonces es un poco más el formato lo que cambia, que unas veces es el presente, una escena que está sucediendo en el momento, y otras tipo documental. Hay otro momento que es como si estuviésemos escribiendo una carta. La escena cambia un montón de veces, son los mismos elementos que cambian de posición, y eso es lo que va cambiando también la escena. No sé y si bueno, quedó claro con tu madre, sí, sí, sí. Me lío luego a hablar y... Sí, sí, sí. Y bueno, ¿dónde estuvisteis actuando ¿dónde hicisteis esta obra? El estreno fue en el Teatro Jovellanos, pero luego lo hicimos en más sitios, ya no me acuerdo. A ver, te digo algunos. Ostras, bueno, ya nos contarás luego. Nosotras en Rapiegas, pues cuando vayas haciendo alguna obra, sí, y tengas ahí algún cartel o algo, nos lo pasas y, sí, y si eso te lo pasamos. Exacto, porque tenemos te lo pendiente pasamos. En Castrillón, pero tampoco sé la fecha, en Tineo. Ya os iré contando. Nos vas contando y, sí, y ya vamos ahí poniéndolo eso por ahí. Eso es. ¿Y la obra se desarrolla en Asturias o ¿En España o dónde? No, una de las protagonistas es asturiana, ella viene de hecho de Cudillero, pero no, es en Madrid. Pasa vale. Que siempre queríamos dar el toque asturiano, pues nos gusta darlo de todas formas. Claro, jolín, hay que barrer para casa. Claro. Y bueno, claro, ahora ya que hablamos ya de la obra vamos a entrar en otros temas ya también ya, a menos que nos quieras contar alguna cosa más de la obra, si quieres. Pues que es intensa, os voy a contar que es una obra... que van a llorar, yo lloro intensa, siempre. Sí, sí, suelen llorar bastante y es una... A la gente que le toca, o sea, al final ves, ¿no?, cómo se dejan llevar por la historia y cómo les toca la fibra sensible, ¿no? Lo ves cuando te vienen a saludar, bueno, pues ves la afectación de el público. Que no es que me guste hacer llorar a la gente, ¿no? Pero lo que me gusta sí que es causar emoción en la gente, tanto claro. De la forma que sea, de repente... Bueno, eso será que, bueno, eres buena actriz, claro. ¿No? Porque recibiste un premio, además, en Málaga. Sí, sí, recibí un premio a Mejor Interpretación Protagonista, que, bueno, yo en realidad no soy muy de premios, lo que pasa es que es lo que vende, ¿no? O sea, digo... Sí, porque te pueden dar un premio. Bueno, pero bueno, no fue por esta obra, fue por... No, fue por otra, por La senda que deja el aire, que es una obra sobre Jane Eyre. Y también es un drama. Es que los dramas dan más premios, ¿sabes? Vende más. Sí, dan sí. Más premios. No, es verdad. O sea, la gente quiere más comedia, pero luego te valoran mucho más con el drama. Cuando haces alguna cosa... Pero bueno, la comedia dramática. Casi es más difícil igual, ¿o qué? Sí, no, yo para mí es más difícil, yo creo, desde mi punto de vista, porque hay gente que puede hacer las dos cosas y... Pues para mí un actor tiene que hacer un poco de todo, ¿no? Porque claro. Tienes que ser polifacético y saber hacer el papel que te toque. Y si tienes que hacer comedia, y si tienes que hacer drama... Pero hay muchos actores dramáticos... que no encajan en comedia, no, la comedia como hagas algo que no tenga gracia es ya. Terrible, o sea, si no encaja que quede ahí como es que raro, ¿no? A mí me pasa a veces que salgo igual y bebo y me hago la graciosa y me miran en plan, esta es el gilipollas. No, bueno, a todo el mundo le pasa alguna vez, ¿no? Y además es que es un riesgo y el teatro es un riesgo y hay que tirarse a la piscina. Y si sale bien, pues bien, y si no... A mí me suele salir mal, pero yo lo sigo intentando, ¿eh? Muy bien. Tiene que ser así, la verdad. Hay que seguir intentándolo. No siempre sale bien, desde luego. A mí tampoco me sale, ya podría, pero no, bueno, pero tú eres fallidas. Actriz, hombre, yo lo hago de andar por casa, sí, sí, muy pero, de graciosa y luego... Bueno, pero yo de andar por casa no te creas que me sale tan bien, porque hay veces que, bueno, de hecho hay mucha gente que no me conoce demasiado y no, que yo como que de primeras soy muy seria y soy una payasa de, vamos... Me gusta hacer el tonto más que cualquier otra cosa. Y bueno, algo que también es jodido, ¿no?, en el mundo de las artes escénicas es el ser mujer y que te den valor, bueno, papeles que merezcan la pena. Mira, voy a beber agua para tragar un poco. Vas a beber agua porque vas a ser jodida. Sí, respuesta, es que ¿no? Sí, porque al final los guiones hechos por los señores, bueno, pero, desarrolla. Sí, cuéntanos alguna anécdota o algo, reivindica. Sí, sobre todo los productores muchas veces, ¿no? Que todavía hace poco leía una entrevista, joder, no vale decirlo porque no me acuerdo del nombre de la actriz, y dices tú, bueno, puede ser de cualquiera, pero bueno, es que opino lo mismo, que hablaba de que muchas veces los productores intentan rebajar la edad de la protagonista y los kilos de la protagonista, ¿no? O sea, es una cosa así muy generalizada, pero que es verdad, o sea, tú ves y analizas cualquier obra de teatro, película, series, y evidentemente hay excepciones, menos mal, pero es que es eso, son las excepciones. Normalmente los hombres, pues tienes personajes interesantísimos a los que les pasa de todo, mayores, muy mayores, guapos, feos, gordos, de todo tipo, y las mujeres... son pues ahí, están ahí para un poco para la madre, la novia, para que se vea, pues eso, que es heterosexual el prota, que no es gay. Hombre, las cosas van cambiando, no te voy a decir que no, evidentemente, pero para mí demasiado despacio, ¿no? Sí que se nota ese cambio, pero hay que empujar para que sea más rápido, porque ya está bien de ver a todo actrices jovencísimas y guapísimas, que evidentemente tienen su derecho de estar ahí, pero es que las demás también, ¿no? No puede ser el sesgo que lo que importa en una mujer sea simplemente tu aspecto físico. No. Hay muchas más cosas, somos unos seres muy interesantes, que tenemos muchísimas cosas que decir, no solo el aspecto, y que queremos hacer otro tipo de papeles. Claro, es que parece que eso, ¿no? Me decías que tienes 30 años y entonces ya papel de madre, sí, ya para siempre, sí, y ya, sí, hasta sí, luego. Ya es como cuando ya te empiezan a dar papeles de madre, dices tú, hay que ir buscando hacer otra cosa. Esto. Claro, y ellos duran en el cine y en el teatro y en todo, en las artes escénicas en general. Sí. Forever. Sí, sí, sí. Y claro, nosotras que como a los 30 llegamos en un momento, pues claro. Luego la siguiente y luego la siguiente y ala. Sí, y además es que encima hay muchísimas actrices, muchísimas y muy buenas, hay que decirlo. Entonces, claro, si nos quedamos, si quieren limitarlo a las mujeres jóvenes, pues tienen de sobra por un montón. Cada año salen un montón de actrices y actores de la Escuela de Arte Dramático. Y cada año son mejores, es que es verdad. Y de lo cual me alegro, porque hay que subir el nivel, ¿no? Siempre hay que ir a mejor. Y cada vez la gente está más formada. Entonces tenemos que seguir pudiendo hacer cosas en edad adulta, porque a las mujeres adultas les siguen pasando cosas. No desaparecemos de la escena. Bueno, de la escena a escena sí, pero de la vida no. Entonces tenemos que estar también en la escena del teatro, no solo en la escena de la vida real, ¿no? Porque si no también un poco sí que desapareces del imaginario de todo. Parece que, por supuesto, no puedes envejecer, parece que de repente eso es... iba a decir un pecado, ¿no? Sí, parece que está mal, se demoniza el envejecer, no se pueden tener arrugas, no se pueden tener canas, por favor, eso es algo... Bueno, claro, y todo el consumismo que trae eso, claro, con ello. Claro. Hay un libro que sé que se me está viniendo ahora a la cabeza, que es El mito de la belleza, de Naomi Wolf, que, bueno, comenta, por supuesto, todo este tipo de cosas de... Sí, sí. Y claro, al final, si una no se ve representada, no tiene ahí como referentes en los que identificarse y demás, pues ya me dirás. Puedo. Ya lo ves mucho más difícil, claro, cuando no tienes de referentes de ese tipo, igual que mujeres científicas, que gracias a Dios hay muchísimas, pero parece que todavía en las películas no está tan reflejada como en la realidad. O sea, que manda narices, que avance más. Sobre despacio. Todo en el mainstream. Bueno, luego hay en el cine así más independiente y tal, hay tías muy, también, muy guays. Muy interesantes. Pero, bueno, claro, pero por eso mainstream... que es lo minoritario, al final, es la excepción. Claro. Entonces, lo que hay que conseguir es abarcarlo todo, que no pase. Y otra cosa, yo es que no puedo con este tipo de maquillaje, que ya no es solo el maquillaje, pero en las actrices de Hollywood que parecen de cera, ¿sí? Es que dices tú, pero es que yo veo esto y me saca totalmente, no puedo verlo ya, porque es que son de mentira. Entonces tú ves a las personas de mentira, que es el reflejo que ven pues los adolescentes, ¿no? Donde al final te reflejas, o lo que quieres, igual que con las redes. Que, claro, empiecen a quitar, son igual que el señor Potato. Sí, entre las pestañas, las extensiones, las uñas. Todo. La de mi madre son como el señor Potato. En un momento son como Cruella de Vil luego. Terrible, sí, porque además eso no es solo ya lo que te pongas así en el momento, sino todas las operaciones que encima te quitan expresividad. ¿Que cómo le puedes quitar expresividad a una actriz? Claro. Y que primen eso por encima de todo. Pero claro, la culpa al final es de la industria, porque saben que es que si no, no van a tener trabajo. Claro, claro, es que hay que vender ya el canon. Sí. El canon, y además eso, súper, súper... Claro. Juventud, tal cual. Entonces clarísimo. Se ven tan limitadas que dicen, es que si no me opero, me quedo sin trabajo. Y el trabajo es su vida, es muy fuerte, ¿no? Porque... Eso, ¿eh? Claro, o sea, al final este tipo de trabajo es algo en el que te implicas tantísimo, ¿no? Porque es, si no te apasiona lo que haces, entonces apaga y vámonos, ¿no? Entonces tienes que partir de un trabajo que es tu vida prácticamente. Y que te lo quiten. O sea, que sepas que si no te operas y pasas por todos estos... estos procesos para ser la mujer perfecta, joven y eterna, no vas a trabajar, pues oye, la mayoría lo hacen. Claro. Y hay que cambiarlo. No, hombre, quien tiene la culpa es el sistema. Ellas, bueno, al final hacen sí, lo que se pueden. Sí, ahí, bueno, un poco obligadas, no sé. Claro, es un poco el patriarcado del consentimiento, ¿no? Que dicen que lo hacen porque quieren, pero luego al final claro. Eso es un poco lo que contamos. Claro. Que... Y... ¿Tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar así dentro del mundo del teatro o del cine así que digas tú, vaya machunada esto que me acaba de pasar? O sí, bueno, lo que pasa es que me puedo meter en... Bueno, tampoco hace falta que la cuentes, sí, o sin decir nombres. Ya, es que podría, sí. Ver, bueno, si no, pasamos a otra pregunta. Déjame que me centre antes de ver que ya se acabe mi carrera del todo. Antes de... No, a ver. Mismamente, a la hora de programar, ¿cómo puede ser que la mayor parte de las actrices no, vamos, del elenco, vamos a decir, en las programaciones de teatro sean todavía mayoritariamente hombres, ¿no? A ver si me explico, porque cuando me meto en temas peliagudos se me empieza a trabar la lengua. En las programaciones normalmente hay mayor número de hombres interpretando, dirigiendo que de sí. Mujeres. ¿Qué pasa? Que en las escuelas de arte dramático todavía son mayoría mujeres. Claro. Entonces todavía es más hiriente que sea al revés luego la hora de ser profesional. Ya cuando te van a pagar por esto o cuando vas a estar ahí en el escenario, prima que seas hombre. Y en la última... En el último trimestre del Jovellanos, que yo vi, bueno, estaba echando una ojeada así por encima, y me sorprendió porque me parecía que había muchas mujeres. Entonces dije, ostras, mira, igual sí que está cambiando bastante la cosa, a lo mejor esto está bastante igualado. Pues me puse a hacer la labor de contar, y yo pensaba que iba a salir mayoría mujeres. O sea, mira la percepción, ¿eh? Cuando estás acostumbrada a lo otro... Y no, salían 121 hombres y 92 mujeres. No sé si me puedo estar equivocando en uno arriba o abajo, ¿eh? Pero... Casi, casi. Sí. Pero es que a mí lo que me sorprende es que mi percepción inicial fue, ¡ostras, qué bien! Este trimestre parece que hay más mujeres en escena, algo está cambiando. Y no. ¿Y qué harán entonces las que no...? Las que pues, estudian... Lamentablemente conozco muchísimas con mucho talento que, otros lo, tuvieron, trabajos, que ¿eh? Lo tuvieron que dejar. Ya claro. Directamente se cansaron de esperar, de la precariedad, de no saber que si el mes que viene vas a tener trabajo, si te vayan a llamar alguna vez más o... Es que no sé, parece que se invierte bastante en cultura y que ahora últimamente que la cultura está cogiendo cada vez más peso, pero no. Menos, o sea, no, se invierte menos en cultura y sobre todo, a ver, ahora subió el precio de todo, ¿no? Entonces, si proporcionalmente subimos el precio, ¿es del IPC? Es que igual estoy dando mal el dato. El índice de precios al consumo. Sí, ¿no? O sea, es el IPC lo que, el que este año subió una burrada, no sé si un 8 o un 7 y pico. Debería subir el eso mismo, lo que se dedique a cultura. Pero no. Y sobre todo también hablamos, porque claro, en cultura es que entra de todo. Y cuando se dedica una partida muy importante a crear un espacio... A construir, por ejemplo, un auditorio que se gasta en una millonada y luego no llenas ese auditorio de contenido, que es lo importante. Y o sea, al final haces ese auditorio para claro, mostrar algo, porque tienes algo que... Y luego, es que no se gasta ni... Bueno, a mí eso es lo que me da mucha rabia, porque sí que hubo una época además que se hacían auditorios en todas partes. Y luego, en lo que es importante, en el contenido, no. ¿Cómo puede ser? O sea, aquí falla muchas cosas, ¿no? Iba a decir algo, pero no, fallan muchas. Pues tiene que seguir cambiando, sí. Pero para eso, mira, está muy bien que haya programas como este que en el nos que dejen contacto. Espacio para decir, oye, esto no puede ser así, hay que cambiar algo bastante, porque al final, encima los puestos de trabajo de los creativos, no hablo solo de actores y actrices, son puestos de trabajo que hay que pensarlo también, que no contaminan, que hoy en día que estamos todos con... Que es verdad, dices tú... Y puestos que hay mucho intrusismo laboral también. Bueno, claro, porque... Todos queremos ser artistas. Y me parece yo genial. Siempre me sentimo, parece genial. Catrín. Es que todos, claro, todos deberíamos ser más artistas, más creadores, porque... Pero todos, claro, no, todo luego... mundo tiene muchísima creatividad que se va mermando con el tiempo, ¿no? Porque... nos enseñan que es todo muy cuadriculado y esto tiene que ser así y punto, ¿no? Y no tienes esta capacidad de apertura de mente para ¿por qué tiene que ser así? Es que me parece que hay que preguntarse más, ¿de verdad tiene que ser así? Claro. ¿O hay otras formas de hacerlo? O, bueno, hay que preguntarse más cosas. Y bueno, tú, claro, incluso viste tan, tan cruda la cosa que llegaste a montar tu propia compañía de teatro, ¿no? Cuéntanos sí, un poco sí, sí, sí. Sobre el tema. Sí, bueno, yo en realidad nunca fue mi idea crear mi propia compañía. Yo quería ser actriz y dedicarme a interpretar, simplemente. Y claro, pues eso, vas creciendo... Y van siguiendo buscando, vaya, y siguen buscando ese perfil que decíamos antes de muchacha joven, porque son los personajes que hay para mujer, la mayoría son así. Entonces, claro, notas que te empiezan a salir menos. Bueno, papeles. Joven y guapa también tendrá que ser. Sí, ¿no? Aunque bueno, como eso tampoco, bueno, no. Quiero decirte, yo para modelo nunca fui. Entonces, bueno, pero. Me refiero que al final siempre piden lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Van a una cosa estética y. Bueno, tienes que adaptarte, ¿no? Y dices tú, yo quiero seguir dedicándome a esto. O sea, soy cabezona, ¿no? Y sobre todo es que es mi gran pasión, yo no es solo mi trabajo, ¿no? Y de hecho un año decidí dejarlo y fue como necesito, es un poco droga, ¿no? Necesito seguir haciendo esto, que también decides dejarlo por todo lo que hay alrededor del mundillo, aunque eso lo hay en todos los trabajos también. Lo que pasa que nosotros, claro, cada vez que tienes que conseguir un trabajo es como... Para cada espectáculo, para cada bolo que consigues, es como buscarte un trabajo. Tú imagínate estar en claro. El paro y cada vez que tal tener que... Agotador. Entonces, ¿una ansiedad? Sí, sí, sí, sí. Es terrible. Entonces, bueno, estamos en esas cada poco y nosotros necesitamos subirnos a escena también para seguir aprendiendo, seguir haciendo cursos, porque estás continuamente en evolución. También aprendes trabajando con otras personas, es muy interesante poder trabajar con diferentes actores. Me encantaría tener mi equipo, pero a la vez, incluso si tuviese uno fijo, me gustaría de vez en cuando trabajar con otras personas porque todo te enriquece. Porque, bueno, además tenéis varias obras, ¿no? Relacionadas sí. Un poco con lo social, un poco, ¿no? Sí, bueno. Incluso una que es el monstruo revoltijo, sí. ¿No? Sobre el tema de los plásticos. Sí, sí, y... sí, esa fue la última. Que ¿así es... alguna más feminista? En realidad las otras yo creo que son feministas, aunque no lo bueno, ya. No se diga tan directamente... Porque muchas veces me parece que la labor feminista es estar ahí, reivindicar la labor de la mujer, no como claro. Simplemente los cuatro personajes que se suelen dar de jovencita, nena, sino pasando, haciendo claro. Cosas importantes y desarrollando labores. Pero eso, que tenéis índole. Varias obras. Sí. Es... Mira, la primera que hice se titula Catacroquen, es un espectáculo de monólogos y música en directo, así un poco tipo cabaret, Una parodia terrible. De hecho, ahí me parodio a mí misma. Es un poco parodiar también el mundo del teatro. Sí. Y en realidad surgió, por eso fue la primera con la que hice mi compañía, cuando estaba pues en búsqueda de curro. De o sea, decir, claro. Yo cada vez tengo menos bolos con las otras compañías y tengo que hacer algo yo. Yo también soy cantante, entonces, pues mira, voy a hacer algo donde me pueda expresar tranquilamente y ahí, pues Desahogar ahí. Sí que digo algo del papel de la mujer en el teatro y en, claro. y en las artes en general, porque en la música pasa lo mismo. Y bueno, es que pasa lo mismo en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? No solo en lo creativo, sino en los trabajos. Y ya perdí el hilo de este no, los diferentes, las diferentes así obras que tienes sí, bueno, ahí. Sí, pero sería esto. Con la... con, ah, con vale. Catacroquen, porque la palabra también dice parte de lo que es el espectáculo, que es, mira, seguir para adelante con lo que sea. ¿Te sale algo mal? Bueno, pues no pasa nada, eso es parte del aprendizaje. Ajá. Y nos reímos y seguimos adelante. Queremos lanzar ese mensaje para todo el mundo, no solo para los actores o actrices, sino para la gente en general, el mensaje de divertirnos, de reírse más de todo. Yo me río del teatro, de lo que me pasa a mí en el teatro, del papel de las mujeres en el teatro, pero invito a que todo el mundo se ría y aparte lo pasamos muy bien porque bueno, hacemos un poco eso, la parodia también de equivocarnos cantando una canción, que se me vaya la letra, que de repente tengo un problema ahí con la pianista por un problema de egos. Ahí también es donde nos reímos un poco de este ego de los que nos subimos a escena, que tenemos esta cosa que querer mostrar, ¿no? Claro. Hay una cosa que queremos mostrar y nos peleamos ahí en escena, pero nos lo pasamos muy bien, nos queremos mucho, aunque nos peleemos en escena. Y nada, hablamos también un poco pues del papel de la mujer. El otro espectáculo, Esa oscura concejala. Este es, pues por supuesto, parodia también y parte de una mujer que era concejala en un ayuntamiento y que pues quiere crecer más, ¿no? Quiere crecer a base... Jesús Gil, pero en versión... Sí, es un poco... en versión Angela Merkel. O tantos que podríamos decir, ¿no? Podríamos decir muchísimos, pero por eso me invento un personaje, un partido que no existe, ¿no? De hecho, el partido se titula Cosa, pero que viene también del nombre de la susodicha, que es Consuelo de Todos los Santos. Y nada, esta mujer es una trepa que en realidad ella se vende muy bien. Se vende muy bien y dice que va a conseguir trabajo. Bueno, promete lo que haya que prometer, por eso no tiene ningún problema. Lo que pasa que en realidad ella lo que quiere es estar ahí para tener poder y poder pisotear a quien quiera. Que lamentablemente, pues este tipo de personaje lo hay en la vida real, ¿no? En la política, sí, bastante. Bueno, y más fuera de política también. Sí, es eso, en la vida real lo hay, en general. Gente que está ahí, que te pone muy buena cara, que eso no les cuesta. Bueno, hay gente que tiene, que es, yo lo llamo los bien queda, ¿no? Que no les cuesta nada, son amiguísimos de todo el mundo inmediatamente, nada más conocerlos. Pero luego por detrás, bueno, te pueden... Es mejor tener a esa gente alejada de ti. Porque a la mínima, en un momento dado, te pueden favorecer si a ella o a él le favorece. Pero como no le favorezca, te hunden, ¿no? Ja. Bueno, queríamos reflejar un poco eso también, que lamentablemente está en la sociedad. Y sobre todo, que la gente no se quede solo con lo que dicen los políticos, sino que se fijen más en lo que hacen. Al final es lo importante. Sí. No solo para los políticos, ¿no? Sí, la bueno, gente, para todo al final, como sí, decimos. Hay mucha sí. gente que no nos cuesta decir cosas. Yo puedo decir todo lo que sea, todas las trolas mayores del mundo. Pero lo importante es... Claro. ¿Cómo actúo? Cómo... ¿Y algunas obras más que tengáis ahí? Bueno... Todas no están en activo, entiendo, ¿o sí? Hombre, las últimas, La senda que deja el aire, que es por la que tenía el premio, esa sigue en activo también, la de Nutris, Libertad, Libertad, Libertad, y estas tres siguen siguen en activo. Ah, no, tenemos otra infantil también con que de hecho esa tenemos una en mayo en Avilés, Marce y Dioni, que son dos cómicas que vienen del siglo de oro y aparecen en la época de hoy en día, porque Miguel de Cervantes, que es un colega nuestro, pues tuvo una visión donde aquí en el futuro los niños se olvidaban de los libros. Entonces, bueno, por ahí hablamos con un hechicero, otro colega, que tenemos muchos amigos, nosotras las cómicas del siglo de oro tenemos muchos recursos. Y entonces eso, acabamos en el siglo actual conversando un poco con los niños, con el público, y nos cuentan un poco qué es eso del teléfono móvil y cosas. Claro, nosotros nos encontramos objetos en esta época que... pues imagínate, ya simplemente sacamos un rollo de papel higiénico y nos quedamos como, ¿qué es esto? Y a eso a los niños les encanta. Ya, bueno, empiezan, ¡es para limpiarse el culo! Que les encanta, ya solo con decir la palabra culo, pues se lo pasa muy bien. Pero a mí me hizo mucha gracia una niña que dijo, es para limpiarse las partes pudendas. Una niña. Nos quedamos, digo, esta sí que viene del siglo de oro, no nosotras. Bueno, los niños te sorprenden siempre. Y bueno, nada, que yo ¿qué? Me lío, me haces una pregunta y de repente entro en bucle. Y eso me pasa a mí. Uf, sin guión soy terrible. Pero claro, luego hablo, todo lo que no hablo en el programa lo hablo luego, claro, fuera, en unas brasas a las amigas importantísimas. Sí. Y bueno, ¿cómo te ves de aquí a un 2 años o 3? Yo siempre digo, me veo creciendo y haciendo crecer también a los que están a mi alrededor, porque, por ejemplo, tengo muchas amigas actrices muy buenas con las que me encantaría poder trabajar, o sea, que me gustaría poder decirles, mira, tengo esta propuesta, ¿qué os parece? Pero claro, al final, pues haces las cosas sin tener un apoyo a la producción, claro. Y entonces siempre te vas a la mínima expresión. Pues no, mi meta es, de verdad, seguir ampliando y poder hacer eso. Que, por cierto, ¿cómo es el Instagram para que te sigan? Ibero Teatro. Vale, para que estén ahí pendientes. Estén pendientes, muy bien. La compañía es Ibero Teatro y también la pueden encontrar en la web, es Ibero Teatro. Claro, y porque en la web luego ahí, bueno, está todo así como más... Sí, bueno, en la web la actualizo cuando la puedo actualizar. Bueno. Es que es eso, al final estamos un poco... desbordados, ¿no? Claro. Sí, yo también escribo. Como aquí, en la Asociación Rapiegas, claro, y en este podcast, si hacéis todo, que estamos todas, pues, todas ahí a claro, tope. No hay tiempo a tanto, y además, por ejemplo, las redes, pues cuando empecé con la compañía también les hacía un poco más de caso, ¿no? Y sí que intentaba moverlo, estabas con las redes, con la web, pues escribiendo los guiones, que al final son todo idea original. Ja. Y también pues la producción, ¿no? La producción lleva su tiempo, cómo consigues esto o lo otro, a quién puedes llamar para esto. Es un mogollón de cosas y al final siempre tienes que... Y hay que estar a todo un poco... Sí, claro. Entonces, bueno, y al final le acabas dando un poco más de tiempo a lo que más te gusta, ¿no? Que es actuar. Claro. Eso es la parte primordial del trabajo. Lo que pasa es que lo otro, sí, uno sin lo otro al final no puede salir. Si no salen bolos... Ja. Pues nada, que salgan, ¿eh? Y encantada de tenerte aquí con nosotras en el Nirvla Rapiegas y nada, eso, que... ¿Qué pondremos? ¿Cuándo son esas obras? Sobre todo Libertad, a ver dónde eso, se puede os iré, ver eso. Os iré avisando y muchísimas gracias por contar conmigo, por contar con el teatro. Id al teatro, que es muy divertido. Yo iba mucho, porque incluso, como soy así jovencilla, tenía el... Pasa. Ay, mi nena, te cuántos angelitos te mando, te mando. Nena. Lo pido al cielo, le pido, le pido. Nena. Los angelitos te mando, te mando. Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido. Te veo mi sueño, abro los ojos, te quieren matar. Sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada. Sé que eres tú, te fuiste temprano. Pero sé que siempre te tengo a mi lado. No me quedo nada, si pudiera yo volver para atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Los angelitos te mando, te mando. Nena. Lo pido al cielo, le pido, le pido. Nena. Los angelitos te mando, te mando. Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido. No me quedo nada. Si pudiera yo volver para atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Me acuerdo la luz de tu mirada. Los angelitos te mando, te mando. Nena. Lo pido al cielo, le pido, le pido. Nena. Los angelitos te mando, te mando. Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido. Bueno, pues vamos a tener ahora una entrevista con una mujer que es superviviente de la prostitución y es claramente feminista. Tenemos aquí con nosotras a Fernanda y bueno, vamos a escuchar un poco de música de fondo mientras vamos poco a poco pues conversando. No soy de la estirpe de ese cazador que probó la sangre y le gustó el sabor. No puedo demostrar valor. Bueno, ¿qué tal estás, Fernanda? Pues aquí estoy, que ya es mucho, la verdad. Bueno, tú tienes una historia tremenda y real, por supuesto. La prostitución tras pasar violaciones por tu propia madre que te ha vendido por cocaína. Y bueno, ¿qué tal llevas la relación con ella? Cuéntanos un poco, ¿no? Porque es tela marinera. Sí, la verdad es que es muy, muy difícil. A día de hoy puedo verbalizarlo. Pero sí, cierto es que es un caso, bueno, uno de tantos, porque he conocido chicas también supervivientes de la trata y de la prostitución que también fueron vendidas por familiares, en mi caso, mi madre. Entonces yo no tengo ningún tipo de trato con ella porque me vienen todos los recuerdos constantes de esas vivencias tan duras, vaya, de violaciones, de ella tenía dependencia con la cocaína y quiero creer y supongo que no era consciente de lo que hacía. Entonces, no es queriendo justificar, pero supongo que las drogas no le hacían ver de que era una persona capaz de vender a su propia hija, o sea, de vender, de que la violen a cambio de un gramo de cocaína. Yo creo que eso a día de hoy es, lo puedo decir, años atrás lógicamente no, pero bueno, pues aquí estamos luchando y luchando por otras vivencias similares y que bueno, que todo es posible. Yo me baso mucho en la salud mental, voy a tratamiento psicológico, que eso es muy importante en estos casos, bueno, en todos los casos, y cuando pasan cosas así pues mucho más. Bueno, supongo que fue muy difícil, ¿no? Tratar de superar todo esto. Y bueno, me pensaba antes mientras estabas contándonoslo, que si nunca habías pensado en denunciarla, porque claro, según como nos cuentas, ella actuó prácticamente de proxeneta, ¿no? Exacto. Y no sé, dime. Sí, sí, es que es así. El problema es que, claro, a mí la primera vivencia, o sea, la primera violación fue con 17 años. Entonces, digamos que en ese pasado había normalizado de que era así, porque ella pues tenía muy malas palabras hacia mi persona desde los 6 años. Creo yo que a nivel psicológico bien no estaba, porque no sé, una madre que supuestamente es la persona que te tiene que proteger, que te tiene que guiar, indicar qué tienes que hacer, pero en cambio te está llamando puta y de todo, con esos calificativos tan, tan horribles, y sobre todo para una hija que no cae de recibo, pues supongo que lo había normalizado. Había normalizado muchas actitudes de ella que no corresponden. O sea, nunca actuó como una madre normal, obviamente, sino una madre normal, vale. La palabra normal no es algo que me guste utilizar mucho, pero me refiero que vender a un hijo, una hija, no es algo dentro de lo normal. Se supone que los padres tienen que proteger. Y bueno, ¿a qué edad te fue sucediendo todo esto? La primera vez a los 17. Luego, claro, ella tenía un discurso. Claro, es que siendo de 17, luego 18 años, tú crees a tu madre, tú confías en ella. O sea, lo que diga ella es como, por decirlo, ¿no? Es como que va a misa. Porque tú, psicológicamente, te crías con esa persona que es tu madre y piensas que lo que dice ella es verdad. Entonces, si ella te dice que tú, en lugar de tener sexualidad libre o, como decía ella claramente, de que no regales el sexo, sácale provecho, entonces, claro, sí actuó como proxeneta. Porque eso lo decía Virgin Despentes luego también. Vaya tela. Es que es eso, es claro, claro. Ella tenía su discurso de que no había que regalarlo, de que había que cobrarlo. Entonces, claro, yo creo que en ese pasado mío, y lógicamente, dicho por una madre, pues lo he llegado a normalizar. Entonces, como la primera vez fue una violación y yo lo pasé muy mal, no tuve apoyo ninguno, yo no sabía dónde recurrir, porque en tu mente tú no sabes qué salidas tienes. Yo estaba muy apartada de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Era como una madre, no solo con la cocaína, con todo, muy tóxica, muy, no me dejaba salir siquiera. Entonces no tenía yo mucho contacto con las personas siquiera para comentar. Y yo creo que eso también fue a raíz de la cocaína, que ella empeoró conmigo. Entonces, la primera vez fue violación, me he sentido mal, y como me he creído su discurso de que había que vender, pues al final entras. Fue ella que me llevó, me hizo la primera foto, para anunciarme y venderme. Ella misma lo hizo. Entonces, claro, a nivel psicológico, claro, desde fuera tú lo ves y dices, a mí eso me lo hace mi madre y lo lógico es reaccionar. Pero claro, hay que entender el trasfondo del nivel psicológico que puede tener una niña, una persona que fue criada por su madre y que le dice ciertas cosas, pues tú a nivel psicológico te lo vas creyendo todo y piensas que es cierto, que es así. Creo que, bueno, es bastante, claro, complicado. Porque ella el consumo de cocaína y demás, ¿era desde siempre o fue cuando tu adolescencia o bueno? En la adolescencia. Yo tengo, bueno, no sé si lo hacía antes, cosa que luego me hizo dudar mucho algunas actitudes. O sea, a día de hoy, claro, desde que estoy en tratamiento psicológico y autoanalizando cada cosa, por eso soy una persona muy, a día de hoy, que miro mucho cada paso que voy a dar, o sea, porque siento que tengo que mirar cada paso, ya que no tuve oportunidad ni me habían enseñado a mirar nada, pues ahora yo, no sé, yo creo que, sobre todo con el psicólogo, bueno, tengo dos psicólogos, un psicólogo y una psicóloga, que bueno, si no fuera por ellos, la sí, verdad no eso, sé qué. Eso te iba a preguntar, porque bueno, obviamente quizás al psicólogo y supongo que llevas yendo un tiempo, pero a largo plazo, supongo que habrás pensado y habrás tratado con ellos, pues qué consecuencias igual te trajo haber sufrido este tipo de cosas, ¿no? Consecuencias, bueno, sí, hay muchas, muchísimas. Bueno, desde intentar tener una relación normal de noviazgo, o sea, intentar relacionarte con personas, pues ya eso es una consecuencia, que es el sentir asco. O sea, tú cuando eres una persona que fuiste violada constantemente, lo mínimo es sentir asco. Entonces sí es difícil, y digamos las ganas que tenía de... No sé si era ganas de enamorarme, ganas de vivir, ¿no? Que creo que estaba en mi derecho de poder tener una pareja normal. Ya sé que utilizo mucho ese término, pero bueno, hay que ver el trasfondo de por qué lo digo. Porque pasando ese infierno, pues tú buscas pues unos patrones, unas vivencias totalmente diferentes y contrarias a lo que tenías, supongo. Porque, bueno, actualmente estás casada, ¿no? Sí. Y Fernanda, cuéntanos un poco, pues eso, ¿cómo llevas, pues por ejemplo, igual cosas tan rutinas como puede ser las relaciones sexuales o cualquier... el hecho de tener pareja, ¿no? Como, porque, bueno, supongo que puede ayudar a mujeres que, bueno, que hayan sido violadas o que hayan sido víctimas de prostitución, de trata, de explotación sexual, decimos aquí. Claro, sí, sí. Totalmente. Yo, en ese sentido, pues en mi pequeño entorno intento reivindicar mucho estas cosas. La sexualidad tiene que ser algo, bueno, consensuado, eso está por demás aclararlo. Pero cuando pasaste por una violación tienes que dar con una persona que puedas tener conversación, que no tengas miedo a hablar. Yo lo he superado, yo personalmente, porque no todo el mundo lo supera de la misma manera. Lo primero, el tratamiento psicológico psiquiátrico es muy necesario. Entonces, a ver, ¿cómo te lo diría? Necesitas una persona que no te insista, que su base en la vida que no sea la sexualidad. Entonces yo creo que eso puede encaminar a ayudar mucho, o al menos a mí personalmente me ayudó. Yo estoy casada, estoy más que contenta con mi marido, él es muy respetuoso. Y vamos, no tengo problemas porque, de hecho, porque lo puedo decir a día de hoy, las prácticas sexuales que más asco me dan, yo libremente se lo he dicho, lo sabe y no pasa nada. Y somos una pareja feliz como cualquier otra. Y no está ahí en plan, supongo, insistiendo, en plan pesado, como tienen hecho muchos tíos, en plan, oye, ¿y esto qué? Uf, ¿y esto qué? Claro. Claro, claro, eso es un problema, lógico. A ver, un problema para sobre todo las que pasamos esas situaciones, ¿no? Tan intensas. O sea, una violación, tú tienes que convivir con ello. Una violación, yo ya puedo llevar años de tratamiento psicológico, psiquiátrico, intentando leer los mejores libros del mundo, que no se me va a quitar. Es algo que no se te quita. Yo conozco otras chicas también que pasaron por situaciones de violación, abusos, abusos intrafamiliares, de padres, de tíos, de todo. Y te digo yo que no, es algo que no se supera, no se puede superar. Tú tienes que aprender a convivir con esos sentimientos de la violación, con esos pensamientos, con esos flashes que te vienen a la cabeza. Hay que aprender a convivir. Entonces yo creo que, sobre todo el tema de la psicología, por ahí van los tiros, porque si no tienes con quién hablar, con quién expulsar todo el odio y asco que sientes dentro, creo que no hay manera de sobrellevar esto, esta carga. Claro, porque ahí puede haber algunas que digan, ah, yo puedo con el temita, con el traumita, pero cuidado no, ahí. No, no, qué va. Se ha intentado, yo sé que hay gente que lo ha intentado, pero no se puede. Yo quería que, bueno, si no hay... A ver, si me explico. Sí. Yo quería que una parte de la entrevista fuera más sobre tu vida personal. Y luego igual otra parte hablando sobre la prostitución, porque todavía habrá algún despistado. Estoy viendo el programa y dirán, pero ¿por qué hablan de violaciones? No se trataba esto de hablar de la prostitución y de la trata. Hombre, Chati, es que esto es lo que pasa dentro de la prostitución y dentro de la trata, que claro, aquí lo llamamos todo igual, explotación sexual, porque entendemos que no cabe esa separación. Exacto. Entre una cosa y la otra, y el que no, pues que si quieres le hago un croquis. Bueno, a ver, habría que hacer un esquema croquis o personalmente simplemente una pedrada en la cabeza. A ver, no lo sé. A ver, la prostitución, claro, son debates que yo también tengo en mi día a día. Pagar, tú cuando pagas a una persona por sexo, esa persona no quiere sexo, y eso creo que no lo tienen claro. Y estoy intentando ser educada, pero vamos a ver, los puteros no lo tienen claro. Porque cuando pagas, esa persona, ya sea que te la encuentras en ese sitio por estar obligada o está ahí, supuestamente, dicen ellos, que están porque quieren, no es que quieren sobrevivir, quieren darles de comer a sus hijos. No quieren acabar debajo de un puente, pues entonces, como no ven más oportunidades, acceden a estas cosas, que es con lo que hay que acabar. Y no tienen ni idea de que pagar es violar. Pagar es violar, porque tú, tu cuerpo, o sea, nuestro cuerpo está formado pues para unas cosas. El cuerpo es pues como que tiene, vamos a llamarlo, tiene unas teclas. Tú tocas aquí, es para este funcionamiento. Tocas allí, para otro funcionamiento. Tú estás pagando a una persona que no le apetece tener sexo, y tienes que tener sexo sin quererlo. Eso es violación en toda regla. Claro, y ahí el tema de la disociación es súper heavy, porque eso, claro, pues a nivel psicológico, pues tiene que ser la de Dios. Es horrible. Personalmente puedo decir, bueno, lo puedo decir a día de hoy. Si me pillas 2 años atrás, en pleno todavía tratamiento, que he tardado años en poder verbalizar todo esto, no podría estar hablando, estaría llorando con un ataque de ansiedad, que es lo más lógico en estos casos. A ver, es que es difícil, sobre todo por las noches. Cualquier tipo de violación, prostitución, que si no saben qué es violación, según ellos está, vamos, que está genial, para los puteros, mierda para ellos, en fin. No es así, porque tienes pesadillas, tienes terrores nocturnos, sientes asco de ti misma, y eso es algo que no se te va a quitar. Tienes que aprender a convivir con ello. Pero bueno, por mucho que se lo digas a un putero, ellos van a seguir en sus 13, por desgracia. Ya, es que si es muy cansino pa nosotras aquí en Rapiegas. Muchas de nosotras estamos ahí hablando, pues yo qué sé, pues con compañeros de curro o yo qué sé. Bueno, yo amigos así no tengo. No, claro. Porque, o sea, me cerré, me aislé socialmente y ya está. Estamos la perra y yo y ya está. Lo mejor, y, eso es lo mejor. Y las compañeras de Rapiegas y poco más, ¿eh? Eso es lo mejor, sí. Entonces, bueno, algún familiar, por ejemplo, ¿no? La típica cena de Navidad, puede decir gilipolleces de estas. Entonces, si ya es duro para nosotras, claro. Que algunas incluso, yo a día de hoy, antes como que discutía mucho más sobre esto. Sí. E intentaba convencer a todo el mundo, ahora ya, mira, es que me cansé un poco. Pero es que para ti tiene que ser brutal, porque claro. Es que choca directamente contigo y con tu historia. Exacto, es muy complicado, porque vayas donde vayas, ves el típico grupo de coleguitas que van de chulos y es que no sé, debe ser como algo, lo ven algo rutinario, el decir me voy de putas, es que así hablan ellos, es asqueroso, es totalmente repugnante escuchar un grupo de amiguitos intentando presumir a ver quién es más chulo, decir me voy de putas, ala venga, aquella le pago no sé qué y la tengo, o sea, es que somos, para ellos somos objetos. Y no se están dando cuenta y dicen que exageramos cuando nos llaman exageradas, cuando dicen, va, estás exagerando. Si hay muchas tías que lo quieren, lo buscan, va, mira cómo va, lo está buscando. Ya empezando por lo básico, de lo que piensan ellos. Y luego, pues el tema de la prostitución, pues ellos dicen que vaya, que lo quieren y que lo desean también. Vamos, es horrible. Claro, es un poco ahí todo este tema moderno, capitalista, como de un poco del patriarcado, el consentimiento, que a nosotras nos parece todo muy bien, que lo elegimos, que hablábamos ahí el otro día sobre el ideario este, el imaginario colectivo un poco, y que de dónde se habrá creado eso, pues bueno, siempre hubo prostitución en la historia, por lo visto, aunque no, pero bueno, la cuestión es que en los libros, en las películas, pues siempre aparece ahí, pues yo qué sé, pues en yo qué sé, en películas de Almodóvar, en Torrente, el cine sí. Mainstream, ¿no? Lo bien que está la prostitución, lo guay que ellas viven, que de lujo. Claro. Claro. Y cómo las caricaturizan, cómo las pintan y cómo luego esto acaba calando en el imaginario de la gente y se piensan que eso que vieron es verdad. Exacto. Es que yo eso lo llamo mierda con brillo. Lo llamo mierda con brillo porque, claro, por fuera brilla, pero es una mierda. Entonces, incluso, que se me olvidó comentar antes, después de lo de mi madre y todo eso, cuando entras en ese círculo de la prostitución, aparecen los, vamos a poner entre comillas, los novios. Son los prosenetas de siempre. Lo que pasa es que ellos han cambiado de táctica. Ahora, en lugar de pegarte y meterte en un furgón, que es lo que debe pensar todo el mundo, que es lo que hace un proseneta, pues no, ahora intentan enamorarte, te tratan bien. Cuando te sientes justamente, estás tirada, porque estás tirada en esos sitios, te sientes mal, te sientes sola, pues te dicen lo que tú quieres escuchar y entran también a nivel psicológico. Es, bueno, es muy complicado de explicarlo, ¿eh? Esto un psicólogo, una psicóloga lo sabría explicar mucho mejor, pero es que entran a nivel psicológico, entran dentro de tu mente y te pueden envolver, que se hacen pasar por tus novios y luego te están quitando, no te das cuenta, y te están quitando el dinero, te están pidiendo el dinero, te cuentan miles de milongas para sacarte dinero. Esto, pues los típicos lover boy, así en las zonas del este, que las traen aquí, o por ejemplo los padrotes en México, sí. Mítico, sí, manipulando, sí. A tope. Es que eso fue lo que me pasó a mí entrando en ese círculo, vaya. Entonces, ahí en esos sitios, en ese infierno, no hay ninguna persona que sea leal, que te quiera ayudar, que si te dicen palabras bonitas no son reales. Y lo peor es que yo he visto a chicas que han sido engañadas, las han enganchado a las drogas, y cuando se enganchan a las drogas no pueden salir. O sea, es mucho más complicado. Yo tengo que estar agradecida de no haberme enganchado a ningún tipo de droga. Estoy muy agradecida porque creo que si no, mi trauma hubiera sido mucho peor. Entonces, yo he visto chicas que no siguen en ese pozo. No pueden salir del pozo. Es muy complicado. Claro, es que es como un círculo ahí vicioso. Es tremendo. Y, sí. Y por no hablar de la deuda en los casos de trata. Claro, y demás. Cuando las engañan para venir aquí, les hacen promesas y la deuda y amenazas. Si saben que tienen hijos, pues lo más fácil es amenazar con los hijos, la familia, la madre, a quien tengas aprecio, pues te van a amenazar. Es así, yo eso lo he visto. Yo lo he visto en algunas chicas en ese infierno, vaya, como estaban amenazadas. Y tú, después de todo esto que nos estás contando, ¿qué? Y bueno, que supongo que también pues habrás leído, habrás estudiado, habrás mirado. ¿Qué crees, así como conclusión un poco, qué falta a nivel de, por ejemplo, de la policía, por supuesto? O qué, cómo, y luego, por supuesto, segunda pregunta ya bastante importante, ¿cómo educamos? ¿Cómo implantamos, cómo ponemos el modelo abolicionista? Porque, bueno, Suecia parece que lo hizo bien, más o menos, pero ya. Parece que también hay algún fallito, ¿no? Pero bueno. Bueno, es que es difícil. A ver, la abolición, yo creo que es necesario abolir todo esto, porque así como pensábamos de que hay cosas que no eran posibles, yo creo que sí es posible abolir. Pero creo que todo se basa en la educación y en la reeducación de los mayores, de la acabar con la hipersexualización de todo. Bueno, y de aquí sacaríamos pues un montón de cosas, el porno, que les alimenta esas ganas de cosas que no son ni dentro de lo legales, porque hay cosas que son increíbles. Y de mayores, bueno, y también de jóvenes, supongo. Exacto, sí, sí. ¿Toda la sociedad? Pero desde pequeñitos, hay que educar desde pequeñitos a no hipersexualizar, a no, no sé, ahí yo creo que es un tema más, eso se lo dejo para que lo expliquen los psicólogos, psicólogas, porque no sabría yo cómo entrar ahí, pero solo sé que desde pequeños hay que enseñar bien. A los mayores, reeducarlos, no sé de qué manera, aunque a los puteros yo los reeducaría con una pedrada en la cabeza, igual les arreglo el cerebro, pero bueno, no lo sé, en fin, sí, la abolición totalmente, porque es sufrimiento, es esclavitud, es tortura. ¿Y a ellas qué les dirías? A las buenas que no están en estos mundos o a las sí. que están y a las que están dentro? A las que están sobre todo, a las que están. A ver, tampoco hay un sistema, creo yo, que las pueda ayudar a salir, porque claro, si las chicas están dentro, engañadas, fueron drogadas para que se enganchen a la droga, ten en cuenta que si vas a intentar echarles una mano, hay que mantener la paciencia, porque te van a decir que no, te van a decir que están muy bien ahí, que ellas quieren. Incluso hasta ellas te lo dicen, porque claro, el repertorio del proxeneta es constantemente repetir todos los días que está muy bien lo que hace, y te venden un discurso de la puta empoderada, porque es así. Es un discurso constante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si te repiten lo mismo todos los días, pues tú lo vas a repetir. Y más cuando las pobres chicas pues caen en las drogas, están enganchadas, pues es muy difícil. Yo creo que tiene que existir un sistema, que todavía no lo he visto. Sí, es verdad que hay muchas asociaciones que ayudan a salir de la prostitución, pero a mi pensar hace falta mucho más que eso. Hace falta mucho más. Ellas necesitan un lugar seguro, una vivienda, unos ingresos, formación, trabajo. Porque claro, si entran a la prostitución... y otra cosa que iba a decir muy importante. Las que han conseguido salir de ese pozo, luego te reconoce a alguien en el ámbito laboral de lo que tú hiciste... Y vuelven a señalarte. Es un estigma que no se te quita en la vida. O sea, no solo lo sufriste, no solo sientes asco, dolor, sientes de todo, sino que tienes que aguantar que si una persona te reconoce, por lo que sea, porque el que te va a reconocer es un putero, lógicamente es un putero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el encargado de una empresa es un putero que te reconoce? Que vuelves a sufrir acoso, vuelves a revivir todas esas mierdas. Entonces es muy complicado, tiene que haber un sistema muy fuerte, algo tiene que cambiar para que las chicas puedan salir adelante, que tengan su tratamiento, su formación, su trabajo, y cuando vayan a trabajar para buscarse la vida, que no se las acuse, que no se las señale, vamos, que no les digan nada. En eso es que me cabrea mucho. Entonces, bueno, como me ha tocado vivirlo en primera persona en una empresa, pues claro, ¿quién era la señalada? Yo. ¿Quién se lo ha tenido que comer todo? Yo. ¿Quién ha tenido que tomar diazepanes por la noche? Yo. Entonces yo creo que ahí eso no es justo. Volver a revivir todo por culpa de la gente que señala. Claro, totalmente. Pues es muy fuerte, estaba yo pensando también que encima haya políticos o políticas que defienden justo el discurso empoderador de los proxenetas. ¡Meca! Uf, sí. Es que seguir el caminito del money y claro. De repente lo descubrimos todo. Claro, ellos quieren embolsar, ellos no piensan en los problemas sociales, creo que no lo piensan, porque que no lo han vivido, que no saben, quiero creer. Vamos, quiero mentalizarme de que es así, porque no es lógico ni normal que en esta sociedad supuestamente avanzada estén a favor de estas cosas. Claro, es un poco la falsa libertad contra la igualdad. Claro. Y al final se está desvirtuando mogollón el concepto de igualdad y de derechos de las mujeres básicos, sí. Joder. Sí. Por una especie de libertad que, bueno, es más falsa que una moneda, sí, de 3 euros. No, eso es muy duro. No sé de qué manera va a cambiar todo esto, porque sí es verdad que hay políticos que están muy contentos con el empoderamiento de la prostituta y que tiene y que políticas. Ser así. Y quieren políticas, claro. Y quieren legalizar todavía. O sea, vamos, esto... Claro, es que si legalizamos, pues va a ser como Holanda, como Alemania. Esto va, sí, a ser un puticlub y nacional. Piensan que legalizando, que van a dejar de existir las mafias para obligar a las chicas. Y hay muchos documentales y reportajes en Holanda, que supuestamente ahí está todo chachi guay, ¿no? Es legal, no pasa nada. Pues siguen actuando las mafias, siguen obligándolas, siguen pegándoles, siguen amenazando, siguen haciendo cosas horribles. Y una cosa, así para ya ir despidiéndonos... Sí. ¿Algún documental, peli, libro que nos recomiendes que les vaya a abrir un poco los ojos a la gente o, bueno, profundicemos en estas cosas? Bueno, a ver, yo creo que es... Bueno, a mi pensar, creo que es mítico. Amelia Tíganos, creo que la conocemos todas. Y tiene su libro, La revuelta de las putas, que cuenta todo verdades. Ella fue ex víctima de trata. Sí, lo de ella fue súper duro también. Entonces... Ella, la verdad es que es una mujer muy fuerte. Es lo que recomiendo, leerlo. Sí, leer a Amelia. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí y por contarnos esto, Fernanda, muchas que es súper interesante y que enriquece a la gente, porque es que si no, la gente sigue en la inopia. Y por mucho libro, mucho tal, al final no solo es necesaria la parte teórica, sino testimonios como el tuyo. Exacto, que... así es. Nada, muchísimas gracias a vosotras, de verdad. Bueno, vamos a ir con un poco de música, ¿vale? Y luego ya la sección de psicología y nos vamos, ¿vale? Esto es una canción que se llama Free, ¿vale? De Florence and Machine. Y es una cantante británica que habla, pues, precisamente de salud mental y especialmente de cómo se siente cuando tiene ansiedad. Y como la música y el baile la salvaron de esta situación. Push it back. Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que, como principio básico de individualidad, no aspire a la libertad. Clara Campoamor. Psicología. En la sección de psicología de este mes, vamos a hablar de la carga mental en las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística, el tiempo que las mujeres dedican a trabajos del cuidado y del hogar duplica el de los hombres. Ellas, nosotras, destinamos 26,5 horas a la semana, frente a las 14 de ellos. Los hombres aún no se han implicado, en la misma medida que las mujeres, en el cuidado del hogar y la familia. Esa falta de reparto en las tareas domésticas lleva a que sean las mujeres quienes sigan haciendo dobles jornadas laborales, con las consecuencias que ello conlleva para nuestra salud física y mental. A nivel físico, es frecuente el cansancio generalizado, dolores y, sobre todo, determinadas enfermedades que se producen a largo plazo. A nivel psicológico, destaca la carga mental, que supone para nosotras tener que gestionar las tareas y las preocupaciones del hogar y del empleo. Un estrés que, si se prolonga en el tiempo, puede tener graves consecuencias. El concepto de carga mental fue descrito por primera vez por la socióloga Susan Walser en 1996, en su estudio Thinking About the Baby. Es el síndrome de las mujeres que viven abrumadas por el cúmulo de responsabilidades de su vida cotidiana. Hacer la compra y pensar qué comer cada día, acordarse de pagar a tiempo las facturas, acudir a las reuniones del AMPA, estar pendiente de las citas médicas, preparar el disfraz de carnaval. Un par de ejemplos. El 73% dice que son ellas las que se encargan de hacer habitualmente la lista de la compra y el 80% asegura que solo ellas saben cuándo es necesario poner una lavadora. Un esfuerzo que hasta hace bien poco no se tomaba en consideración, a pesar de ser el causante, en muchas ocasiones, del aumento de los niveles de estrés y ansiedad. Un trabajo invisible, sin remuneración y poco valorado, que pesa a muchas mujeres. Tanto es así que ni durmiendo las mujeres se desprenden de esa carga mental. Así lo refleja un estudio sobre la calidad del descanso diario en el que se preguntó a las participantes en qué suelen pensar mientras concilian el sueño. La mayor parte dijo que aprovecha para organizar los planes del día siguiente y repasar lo que ha sucedido durante la jornada. Los datos estiman que el 71% de las mujeres sufre carga mental, mientras que solo el 12% de los hombres lo experimenta. Algo que se traduce en que la logística, planificación, coordinación y toma de decisiones en el hogar incide más en las mujeres que en los hombres. Y esta situación se intensifica con la maternidad, ya que el dato sobre sufrir carga mental aumenta al 91% de las mujeres si son madres. Las mujeres asumen así en mayor medida la educación de la infancia y del mantenimiento del hogar. El 78% de ellas sienten que solo ellas se acuerdan de los festivales, cumpleaños, disfraces, deberes. El 70% dice que es a ellas a quien directamente acuden los hijos o hijas cuando necesitan algo del día a día. Y el 65% indica que solo ellas están en el chat del colegio. La lista de tareas y preocupaciones que suele ocupar la mente de muchas mujeres es interminable. Además de las propias de su desempeño profesional o laboral, se añaden las propias del cuidado del hogar que recaen con mayor intensidad en ellas, teniendo un impacto en la salud y calidad de vida de las mujeres. Toda esa carga continua de trabajo hace que las mujeres tengan que renunciar al tiempo libre y que tengan más dificultades en el empleo, llevando a cabo reducciones de la jornada laboral, excedencias o abandonos del trabajo, como algunas de las consecuencias más directas. Algunas de estas tareas abarcan desde garantizar una adecuada alimentación, vestimenta, mantenimiento del hogar y salud de los miembros de la familia, hasta realizar funciones de apoyo escolar, consejo y apoyo emocional, relaciones sociales o el mantenimiento de lazos familiares y comunitarios. La planificación, organización y coordinación de estas tareas conlleva el desempeño del rol del cuidado doméstico y familiar, a la vez que supone manejar e integrar una gran cantidad de información, con la necesaria participación de procesos y recursos cognitivos, como la atención, la memoria, la concentración, con el notable esfuerzo psicológico que todo esto supone. Además, por la propia dinámica de las responsabilidades y la necesidad de conciliar con otras actividades fuera del entorno familiar, se producen importantes presiones temporales, agendas, citas previas, fechas límite, que elevan el nivel de estrés. Por ejemplo, es habitual que las madres se encarguen de tener en mente y en su propia agenda el calendario de vacunaciones, controles rutinarios de salud, solicitud de inscripciones para actividades escolares y extraescolares, coordinación de actividades de distintos miembros de la familia y un largo etcétera. Según un reciente estudio sobre la implicación familiar en la educación, realizado desde el Observatorio Social de la Caixa y en el que han participado investigadores de la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, se concluye que las mujeres están más implicadas en el día a día de los asuntos escolares de sus hijos e hijas. Este estudio destaca que más del 90% del alumnado percibe el apoyo constante de su familia para el estudio y afirma que habitualmente habla con sus progenitores de su trabajo y resultados. Las madres participan en estos procesos más que los padres. Algunos datos indican que el 80% de las madres se interesa habitualmente sobre cómo les ha ido en clase a sus hijos e hijas, mientras que este valor disminuye prácticamente a un 20% en el caso de los padres. La carga mental en el ámbito doméstico y familiar tiene tres aspectos que conviene destacar. En primer lugar, no es un trabajo reconocido. Al ser un trabajo mental y cognitivo en el ámbito privado, no está cuantificado. Es en gran medida invisible y, por tanto, no suele ser valorado por parte de los miembros de la familia y, en ocasiones, ni por la propia mujer, hasta que el grado de malestar sobrepasa un límite que es difícil de ignorar. Esto dificulta la propia identificación de las fuentes de estrés y, por tanto, de una adecuada gestión, con costes para la salud emocional, física y social de las mujeres. En segundo lugar, genera un sentimiento de sobrecarga, de no poder llegar a todo lo que se tiene que atender. Este es un factor crucial, junto con la percepción de falta de control e impredictibilidad, y contribuye a un incremento de percepción subjetiva de estrés. El resultado es que disminuye el grado de percepción de autoeficacia y afecta de un modo notable a la autoestima. Uno de los investigadores más relevantes en el campo del estrés, Lazarus, afirma que una persona presenta estrés solo si lo que sucede impide o pone en peligro una meta importante o transgrede expectativas altamente valoradas. En este sentido, las mujeres en el contexto del hogar, condicionadas por las normas de género femeninas que han interiorizado y, por tanto, desean cumplir, vivirán con elevado estrés no cumplir las expectativas y no llegar a realizar las tareas autoimpuestas. En tercer lugar, es un trabajo poco gratificante. El tipo de tareas y demandas en el ámbito familiar y doméstico, por sus especiales características, conlleva afrontar contratiempos, esfuerzos de regulación emocional, solución de problemas, conflictos y sortear dificultades que, si bien constituyen sucesos menores, de moderada o baja intensidad, al ser frecuentes y cercanas, tienen una gran significación para la salud de las personas. Por otro lado, son actividades que no suelen generar la percepción de logro, de avance personal o de recompensa, y al ser experiencias repetitivas e incontrolables, afectarán al bienestar, propiciando determinadas enfermedades físicas, psicofísicas o trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión. Aunque no es una tarea fácil, se proponen cuatro estrategias que podrían ayudar a hacer frente a la carga mental que sufrimos las mujeres. Una forma sería reflexionar sobre las normas y roles de género que incorporamos como propios y que guían nuestras metas, expectativas y modos de hacer, y preguntarnos, ¿contribuyen a nuestro bienestar? Al hacer este ejercicio, podremos revisar si estamos contribuyendo a estas desigualdades y plantearnos cómo contribuir a la solución. Pensemos en cómo asumimos como responsabilidades exclusivas cuestiones como el cuidado del orden, la limpieza, compras en el hogar, determinados cuidados de los hijos e hijas, el buen clima familiar o la organización de los eventos de la familia, fiestas de cumpleaños, reuniones familiares. Estas cuestiones nos darán pistas sobre nuestras creencias y modo de pensar. Hazte algunas preguntas. ¿Hay obligaciones que asumes solo por ser mujer? ¿Deberías cumplir mejor determinadas funciones por ser mujer, dado que los hombres no tienen las mismas destrezas o su tiempo no está dedicado a estos temas? En ocasiones, podremos ir incorporando cambios en la delegación y asunción de responsabilidades, mejorando los modelos de convivencia basados en el buen trato y reconocimiento de las aportaciones del resto de los miembros de la familia. Una segunda forma de hacer frente a la carga mental sería identificar las estrategias de afrontamiento que utilizamos ante los problemas más habituales y cambiarlas si no son las adecuadas. En general, existe consenso en que las mujeres utilizan más y variadas estrategias para hacer frente a los problemas, si bien se observa un predominio de aquellas orientadas a la emoción. Es importante analizar si estas estrategias están siendo adaptativas y eficaces y están orientadas al cambio y a la solución. Algunas de estas estrategias desadaptativas son la rumiación, la preocupación excesiva, la evitación. La rumiación y la preocupación son más frecuentes en mujeres y constituyen estrategias desadaptativas para la solución efectiva de problemas que incrementan el malestar. Las estrategias que combinan la regulación emocional y un afrontamiento activo de los problemas son muy eficaces para la reducción del malestar. Una tercera forma sería identificar y cambiar ideas y creencias que nos estén perjudicando. En ocasiones, asumir de manera estereotipada roles de género femeninos, como la responsabilidad sobre el bienestar de los demás, conlleva actitudes y creencias disfuncionales sobre lo que depende de cada una. Esto puede activar sentimientos de culpa, enfado, tristeza o ansiedad por no cubrir nuestras expectativas y, por tanto, iniciar ciclos de pensamientos repetitivos, cíclicos y autorreferidos sobre las causas y las consecuencias que, lejos de aportar claridad sobre los problemas, incrementan el malestar emocional. Es importante identificar lo que depende de ti y lo que no, ajustar tus expectativas en el proceso, ir paso a paso y mantener la comunicación con el resto de las personas implicadas en el trabajo doméstico y familiar. Como última estrategia ante la carga mental, se propone la comunicación asertiva. Una adecuada comunicación, con asertividad y empatía, será fundamental para solicitar la participación en la gestión de tareas del hogar, la petición de cambios o la expresión de sentimientos. También, para negociar y consensuar con nuestra pareja, hijos e hijas, aquellos aspectos que estén generando sobrecarga mental y, por tanto, malestar emocional. La colaboración y el consenso en el modo de gestionar las necesidades en el ámbito privado y del hogar, así como el cuidado de las relaciones y vínculos afectivos, permitirá avanzar en modelos más satisfactorios de relaciones y en el desarrollo personal de los miembros de la familia. Obviamente, estas son solo algunas estrategias a tener en cuenta, pero es fundamental no perder el foco en que en todo proceso de cambio es fundamental identificar y reconocer por parte de todas las personas implicadas que hay un problema y que se debe participar activamente en la solución. En el tema de la carga mental en el ámbito doméstico y familiar, la organización en el trabajo, la división de tareas y la asunción de responsabilidades por todas las personas que forman parte del sistema familiar son esenciales. Bueno, pues nada, muchas gracias a las mujeres que escuchan este podcast y a las que se lo curran, ¿vale? Seguirnos en las redes, Rapiegas, en Instagram y en Spotify, que colgamos ahí cada capítulo, ¿vale?